¿Otro metapodcast? ¿Otro metapodcast? Pues sí, otro metapodcast. Bueno, pero este es desde Galicia. Pues no sé cómo empezar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Porque esto es una de las maravillas que tiene hacer un podcast y que escuchar un podcast, que da igual dónde estés, da igual a qué hora lo oigas, incluso da igual el año en que lo oigas. Aquí estamos en el segundo episodio de otro podcast. Muy buenas tardes, Diana. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, Santi. Y bueno, estoy diciendo buenas tardes porque grabamos por la tarde. Muy buenas tardes, Maese Lama. Hola, yo aquí en el convento, pensando en mis cosas. El otro día estuve muy cerquita de ahí, me escapé, me apetecía mucho escaparme al mandeo y me anduve muy cerquita de por ahí, de tu... No voy a matizar más para respetar tu privacidad, pero anduve muy cerquita. Y no llamaste, mal amigo. No, es que de verdad ibas a venir conmigo a hacerte 12 kilómetros de andaina, ¿sí? ¿Un domingo por la mañana? Menos mal que no llamaste, buen amigo. Bueno. ¿Qué habéis hecho desde que no nos vemos hace un mes? Porque seguimos con el compromiso de que otro Metapodcast se siga haciendo mensualmente. Y bueno, cuéntame, Mario, Diana, ¿qué habéis hecho así este mes aparte de estar confinados? Bueno, a mí me han echado al paro, así que me he puesto a hacer más podcasts y ahora hago tres más. Tres más. Está bien. Y así va la vida, más o menos, disfrutando el tiempo libre. Vale. Fantástico. No, yo poquita cosa, porque yo sigo trabajando afortunadamente, toca madera, pero estoy en ciernes de iniciarme como podcastera. Ah, y solo llevamos dos programas, cuidado. Sí. Primicia, comparto. Tenemos primicia. ¡Atención, podcaster en las gaunas! Yo esto lo hago muy mal. Ustedes saben que hay otros colegas muy cerca mía que lo hacen mucho mejor. Jorge, ¿tú qué has hecho este mes? Pues estoy metido en muchos líos, la verdad. Estoy en varios proyectos que empezarán, supongo, este mes o el mes que viene. Y, como no, otro proyecto de podcasting sobre arqueología. Arqueología, ostras. Tengo una muy buena amiga arqueóloga, yo. Sí. Se dedica a convertir a otra cosa. Pero, ostras, qué interesante. Es un tema que me gusta desde hace mucho tiempo y me apetecía montar algo y ahora he conocido a la gente apropiada y estamos a ver si dentro de un mes hacemos la primera grabación. Genial, qué bueno. Pues yo este mes estaba deseando ver un rayito de sol que nos dejaran salir y salir de casa a andar, que me apetece muchísimo y mi salud me lo agradece. Estoy rondando la centena, no en años, sino en arrobas y necesito andar y me apetecía mucho andar. Y espero que podamos, que no seamos unos sinvergüenzas, que no, bueno, las terrazas ya están como están. En fin, vamos a cambiar de tema. Que vamos a arrancar con el otro Metapodcast, que no queremos que se nos vaya el tiempo, que nos hemos comprometido que esto dure no 3 horas y media. Y vamos a empezar, pues van a tener en este programa, como en el anterior, las secciones habituales. Vamos a hablar de noticias de podcast, de podcasting, ¿vale? Después empezaremos a hablar de nuestras perlitas, comentaremos un poquito cosas sobre noticias de la Asociación Podcast y después tendremos nuestra sección Tú y tus cosas, que en este caso hablaremos de las cosas de Mario. ¡Bien! Genial. Pero Santi, yo quiero saber de qué va a ir el podcast de Diana. ¿Lo metemos ya ahora? Sí, ya, sí, a de huello. Que nos dé por lo menos... Yo les dejo mi sección, ¿eh? No. Claro, es que si te das cuenta, el siguiente podcast tenemos un tú y tus cosas. Pero bueno, si nos puedes adelantar algo... De hecho, mira, te digo porque lo hablé con Mario. Yo mi reto es tener algo grabado para cuando sea el tú y tus cosas poder hablar yo sobre mi podcast. Solo nadie te digo que va a ser de temática vintage en general. Ah, vale, interesante. Bueno, se ven de cara, apunta maneras. Sí. No, claro. A ver, nadie diga que tú y tus cosas sean a pasado. Pueden ser a futuro, sin duda alguna también, pero bueno, sí. Prefiero venir con los deberes hechos. Sí. Vale, muy bien. Entonces, de aquí a un mes, que ya tendrá 75 episodios grabados. ¡Ojalá! Seguramente que nos contamos. Bueno, pues mira, tú ya tenemos el tú y tus cosas para el próximo número. Entonces arrancamos con las noticias de podcasting. ¿Qué nos trae Jorge este mes, en este número? Pues os traigo una noticia que leí y escuché en Notipod y en Gebeta, en el que dice que Spotify anuncia Spotify IFI, un servicio de suscripción que ofrecerá audio con calidad de CD y la posibilidad de convertir un post de WordPress en un podcast. Me hace gracia esto de la calidad de CD, porque claro, nos tenía acostumbrados a escuchar con una calidad de mierda y ahora parece que nos quieren vender la calidad buena, la decente, la de la música como se hace, de verdad. Todos estos años ha contribuido a que la gente se acostumbre a escuchar con una calidad mala, muy mala, y ahora te van a vender la moto de que, joder, ja, calidad CD, mi ma. ¿Pero eso en la versión gratuita? No lo sé, no lo dejan claro. Yo supongo que no, que tendrás que pagar un plus o algo. Vas a pagar para tener calidad CD. Tampoco es que sea ya, ¿eh? No es un wifi que se decía en los años 70. Bueno, siguiendo con la noticia, quieren aprovechar la integración de Anchor con WordPress. De esta forma, usando el CMS de Automattic, los creadores podrán convertir automáticamente el contenido escrito de un artículo publicado en WordPress en un capítulo de podcast. O sea, texto a audio, de forma automática. ¿Cómo veis eso? Con la voz de la chica de los GPS, sí, esa. Uf. Bueno, las voces se van mejorando poco a poco. Ya hay voces bastante decentes, ¿eh? Yo creo que... Me parece una herramienta, una herramienta más, pero yo estaba demandando justo lo contrario. A mí me apetecería mucho el poder hacer un artículo de Word, de WordPress o de otra, o sea, de audio a texto, ¿no? Hay cosas por ahí interesantes. Sí, pero hay servicios de pago que te lo hacen. Yo creo que una de las cosas interesantes que tiene el podcasting es escoger el enganche que tengas con el tono de voz de la persona que te habla, ¿no? O sea, yo que todos los podcasts suenen igual, no sé yo. Pero bueno, tiene más chicha la noticia, viene con más cositas. Lo que quería contaros a mayores también es que Spotify ha anunciado que en el futuro también tiene previsto probar una nueva funcionalidad que permita a los podcasters explorar nuevas fuentes de ingresos a través de suscripciones de pago compatibles con sus oyentes. O sea, monetizar el podcast. Uy. Abrimos debates sobre monetización de los podcasts. Esa frase que genera mucho debate y controversia, incluso en la asociación podcast. Sí, bueno, es normal. Me parece muy normal, ¿eh? Me parece muy normal. Si hay debate, es que hay intereses enfrentados. Y mientras en el debate se haga solamente, me parece estupendo. Si, no digo que se deba monetizar o no, digo que me parece estupendo que haya debate. Y me parece muy normal que haya quien lo haga. Pero en Spotify, claro, yo no sé si Spotify es una buena fuente de ingresos para un podcaster. No sé si me entiendes, ¿eh? Porque creo que hay un porcentaje muy bajo de consumidores de Spotify que realmente paguen suscripción. El 19% creo que leí. Hay un 80% de oyentes, de usuarios de Spotify que no, o sea, mucho tiene que pagar los otros. Pero son potenciales, ¿eh? No lo escuchan, pero son potenciales. Tienen la aplicación y tienen la posibilidad. Siempre y cuando sea algo similar a lo que está haciendo, por ejemplo, ya iVoox, que es algún tipo de suscripción. No sé si me entiendes. Si la única opción que me da Spotify es o paga los 19 napos al mes y yo ya le daré un cachito al del podcast, o no, mamá mía, yo a este tío le quiero dar un café cada mes, o lo quiero pagar un... Vale, si me dejas esa posibilidad, bueno, podría tener, que es lo que hacen otras plataformas, ¿no? Sí, bueno, luego la forma, creo que hay mil formas de monetizar. Al final siempre puedes tener tu Patreon, puedes tener tus cosas y hacerlo a tu manera. Hombre, tener la posibilidad también, la gente tiene que entender que tener un botón para que la gente pague está bien. Yo creo que está bien que alguien valore el trabajo de otra persona. Pues eso, como tú dices, con un café, 1,50€, como en iVoox, creo que es mínimo 1,50€ al mes. Yo creo que está bien. Uh-huh. Bueno, es una noticia que trae cola y que traerá cola seguramente. Sí, cuando abres esos melones. Uf. Pasamos a la noticia de Santi. Pues sí, a mí me llama poderosamente la atención una noticia que nos viene de Italia. ¿No? ¿Qué verdad? O sea, que presenta un poquito, pues, una opción diferente, ¿no? O un uso distinto que podemos estar acostumbrados al podcast y que a mí me ha hecho revolver en la cabeza algo que ya llevaba un tiempo haciendo. Y el titular es una noticia de La Vanguardia y dice: cuatro hermanos italianos crean un podcast para su padre, que lleva meses en la UCI por COVID. ¿De acuerdo? Y, para que lo escuche, claro. Sí, claro, o sea, comuniquen, eso me da la reflexión, claro. Papá, esta canción es para ti. O sea, el padre escucha y la familia le habla a través del podcast, ¿no? Y a mí me da dos direcciones. Por un lado, pues me mola el poder hablar de alguien que está en el hospital, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos planteado, oye, cómo me molaría esas conversaciones que tengo con mi padre, esa memoria que tienen los más mayores, ¿Por qué no las guardamos? Ya hay muchos proyectos, en muchos. No, el de quien nos hablaba hace un momentito de que quiere hacer un podcast así muy retro y tal, ¿eh? Pues a eso voy. O sea, sí, o sea, esa memoria que tienen nuestros mayores está pidiendo a gritos que la guardemos de alguna manera, y a lo mejor hacer un podcast de las batallas de tu abuelo puede ser una cosa interesante. Está muy bien. No sé cómo lo veis. A mí me parece maravilloso. O sea, yo podría escuchar horas y horas de eso. Pero vamos, sin cansarme, estoy segura. Suele ser uno de los primeros ejercicios que se ponen en cuando se crea una radio o podcast en un aula. Es uno de los primeros ejercicios que se les suele dar a los alumnos, de que intenten grabar a sus familiares, sobre todo a los abuelos, para también intentar conectar las generaciones más nuevas con las generaciones más viejas de la casa. Aquí en Coruña, ¿qué era? En Ortigueira, donde había un proyecto similar, Jorge. Yo creo que era por allá arriba, ¿no? En el norte de la provincia. No me acuerdo exactamente dónde. Había un proyecto de almacenar la historia hablada de todo el entorno, y eso sí, de Ortigueira. Hay varios, sí. El problema es que hay que tener cuidado dónde se alojan este tipo de proyectos, porque hay gente que empieza muy ilusionante a montarse su propia web y tal, pero después, al cabo de unos años, acaba desapareciendo el proyecto y desaparece, muere la web y desaparecen esos audios. Es una pena. Entonces, por eso siempre es mejor apostar por repositorios que en principio van a tener más recorrido. A mí el que me gusta es Archive.org, siempre lo recomiendo, y ahí se puede meter todo lo que se quiera. Con licencia libre. Sí, efectivamente. A mí me llamó la atención, bueno, yo tengo apuntadas dos noticias, y una era esa por eso, por lo que me emocionó y por lo que me refrescó el poder decir, ostras, tengo que hacer eso algún día, volver a sentarme. Algunas veces le hemos grabado a escondidas, ¿no? A nuestro padre, incluso nuestra madre llegó a participar en nuestro programa sin ella saberlo. En fin, era un poquito, seguimos siendo un poco cabrones, no lo podemos evitar. Y la otra noticia es muy flash, ¿no? Es momento wow, ¿no? No solo voy a decir el titular. Barack Obama y Bruce Springsteen protagonizan un podcast en Spotify. No me digáis que no son dos bombas, tío. La familia Obama hace mucho tiempo que hace pinitos en el tema del podcast. Ajá, efectivamente. La mujer en concreto tiene, Michelle tiene algo por ahí también ya. Michelle tiene un proyecto desde hace un año y pico, dos años, pero él ha participado también en varios podcasts en los últimos años. De forma puntual, siendo entrevistado, pero quiero decir que siempre ha visto con buenos ojitos el tema del podcast. Yo ya tengo la sensación de que son dos personas a las que les encanta hablar. Y encima son dos personas que tienen mucho que contar. Te puede gustar o no. Yo no estoy abogando aquí por la cultura americana, ni Brown USA, ni movidas de estas, pero reconozco que son dos personas que creo que ya tienen una edad y ya han vivido experiencias que pueden ser muy interesantes de escuchar. ¿A dónde voy? A que yo creo que necesitamos que, a lo mejor estoy yendo al mismo sitio, otra vez a los mayores, otra vez a que no se pierda, ¿no? Y otra vez es aprender de aquellos que han ido por delante, ¿no? En el fondo, si os dais cuenta, las dos noticias están muy relacionadas, de una manera o de otra, pero todas poniendo en valor todo esto del podcasting, que me parece muy, muy interesante. De gente con experiencia, sea la que sea. Claro. Claro, yo creo que todos tienen algo que contar, ¿no? Después ya tú tienes que filtrarlo, ¿vale? Porque eso nos puede llevar al debate de la información, del sesgo de qué es opinión y qué es información, que eso es otro melón a abrir. Pero sin duda alguna hay que tener fuentes. Y esta puede ser una forma muy importante de acceder a información. Y creo que se metían en Spotify, ¿no? Creo que sí. Sí, está Spotify detrás, sí. Uh-huh. Es que cada día es más difícil no hablar de podcast, o sea, hablar de podcasting y no hablar de Spotify, ¿eh? Cuando sacas tres noticias, una es de Spotify. Sí. A mí me gusta como plataforma. Creo que es cómoda. Va mejor que iVoox. Es rápida. Yo siempre apuesto por ella. O sea, yo normalmente mis producciones suelen ir a Spotify también. ¿Algún día nos tienes que contar cómo lo haces? Lo he puesto muy facilito, Spotify. Tienes una web donde tienes que meter cuatro datos y en dos minutos estás dado de alta. Spotify for podcasters y ya está, lo escribes y... Es de la más facilita de todas las plataformas que conozco. Está muy bien, muy rápida. Vale. Uh-huh. Estas son mis noticias, las que yo os traía para este número. ¿A las de Diana, entonces? Uh-huh. Vale. A ver, la mía es muy cortita, mucho más práctica. Y bueno, la he cogido porque yo he estado metida en este marrón. Os leo. UGT Asturias lanza Territorio Laboral, un podcast para la divulgación y la formación preventiva. Y antes de empezar esta grabación me lo he escuchado y la verdad que está genial. Porque yo he estado en el comité de empresa, en el comité de seguridad y salud y todas estas historias. Y bueno, lo que pone aquí son 30 minutos, que justo es lo que dura este podcast. Pero sí que, a ver, dentro de lo farragoso que puede ser revisar un convenio o la prevención de riesgos laborales, dentro de lo farragoso que puede ser eso, es bastante ameno. Meten cuñas con niños, por ejemplo, lo primero que le preguntan es ¿qué son los riesgos laborales? Y se lo preguntan a niños. Entonces, quieras sí. o no, es un poquito... Y yo conozco, porque te repito, he estado en el comité de empresa y te digo que lo dejé hace 2 o 3 años y me siguen preguntando cosas, porque los trabajadores están muy mal informados, muy mal. Mm. Y digo, la escuché hace nada, hace un par de horas, y la verdad que, vamos, recomiendo. Lo que pasa es que creo que se va a centrar, que en la noticia lo pone, que se publicarán el último viernes de cada mes, y el primero fue el viernes pasado, el 26 de febrero, y aparte de riesgos laborales van a hablar de más cosas. Os resumo, evaluación de riesgos, recurso preventivo de la empresa, planificación preventiva, comité de seguridad, la mutua, los accidentes de trabajo, etcétera. Y después de todo eso global, de referente a la prevención de riesgos laborales, quiere meter, digamos, otra... O sea, varios episodios referidos a eso y después ya ir pues a tipos de contratos, cualquier cosa relacionada con un commit, con un sindicato. Y a mí me parece súper útil, porque yo soy la primera que me metí en el comité sin tener, pero es que ni idea. No me vas a creer, te digo que acabo de escuchar la mitad del programa, del episodio. Por otro motivo también estoy buscando información relativa a podcasting laboral. De acuerdo, por un proyecto que tengo en el trabajo en el que quiero meter también en el lío a otra organización sindical, y he visto que no hay nada, y ya no os digo nada en mi sector. No hay nada. No hay nada. Y alabo el paso que ha dado aquí UGT Asturias en concreto, que es quien se ha puesto ahí al timón para sacar esto. Espero que con el tiempo les compren una mesita de sonido, un poquitín ahí. Sí, por Dios. Lo hacen con el móvil y se nota. 20 euros por micrófono de Amazon, por favor. No, o sea, ponen el móvil en mitad de la mesa porque he visto alguna foto por ahí en prensa. Y después cuando lo oyes lo notas. Pero bueno, espero que con el tiempo les den un par de micros y una mesa o algo. Eso se llama podcast low cost. Sí, sin duda. Que también es recomendable saber esos temas. Punto, que es primero, genial que se hayan atrevido y que vayan abanderando todo ese tipo de... es una forma de darle la información a los afiliados o a los trabajadores. Sí. Que yo creo que bueno, pues se han hecho bien. Y yo le alabo la labor y me parece que están abanderando un sector que está todavía por explotar. Sí, porque, bueno, tú dices que has estado investigando el tema empresarial y el podcast. Es muy cierto que, no sé si habéis estado en empresas grandes, en el que suele, todas las semanas, incluso todos los días, te mandan información referente a la empresa y a tu puesto de trabajo, que al final acabas por no leer, por aburrimiento. Entonces, a través del podcast es una otra forma de comunicación con los empleados o la gente del sindicato para consumir información de otra forma, más amena y sin tener que leer, porque leer también acaba cansando a la gente. Bastante, ¿no? Más ameno, porque yo estoy sindicada y me mandan correos que al final ya es que ya te da pereza. Y de esta manera es mucho más... O los grupos de WhatsApp, o los grupos de Telegram, del comité de empresa, sí. Que no hace más que correr la noticia. No, hombre, si es que tienes la oportunidad de contarle al oído, al afiliado, la noticia y tu opinión, porque yo no veo nada malo en que una organización sindical explique la noticia y dé su opinión. Y que venda su servicio también la organización sindical y que te diga, claro, si tú tienes X problema, aquí, por ejemplo, pues te vamos a dar pues abogados, por ejemplo. Importante matiz, hablarle a sus afiliados y a los que no son afiliados. Claro. Bueno, pues una noticia, ya te digo, casualmente me habías pillado, la había leído también y he escuchado la mitad del programa, ¿no? Los 15 primeros minutos más o menos, no tiempo más. Bueno, pues una noticia relevante también. Mario, adelante con la tuya. ¿Qué nos traes? Bueno, yo encontré por ahí una noticia que decía, así es Stereo, la alternativa a Clubhouse, que está disponible tanto en Android como en iOS. Hay que hablar en Clubhouse, en cualquier podcast, en algún momento. Esto ya sabéis que está firmado, ¿no? Vale. Entonces, bueno, me ha llamado la atención. He dicho, bueno, tenemos una alternativa ahora mismo posible en Android, pues vamos a ver qué es, ¿no? Entonces me la he descargado, pues buscando un poco, pues lo mismo que nos vende Clubhouse, ¿no? Que son salas de chat en las que uno administra y luego va dando paso para poder hablar, ¿no? Y bueno, he de decir que no es verdad, ¿vale? Es medio verdad. Tú puedes crear una sala y esto siempre es una cuestión de 2 personas hablando. El resto de la gente o simplemente envía aplausos o envía un comentario, nada más. O sea, tú no puedes, digamos, crear un podcast. Bueno, si sois 2, sí. bueno, pero ya como seáis tres o cuatro, ya olvídate, y no podrías hacerlo porque necesitaría, o sea, solo deja a dos para crear una sala, porque lo he intentado, y bueno, desde mi punto de vista, si arreglaran eso, ya prácticamente tenían Clubhouse, pero ya solo por eso, porque es tan limitado, y la otra opción que tiene son charlas random, en general, tú pones ahí, bueno, pues yo quiero hablar de filosofía, y ya está, y alguien se conectará y hablas con él. Pero eso, bueno, lo de las charlas de chat lo pueden hacer, sí. Es una opción similar a otras aplicaciones como la de Spreaker, por ejemplo, lo que te permite grabar con efectos y movidas de estas y también invitar, si no me equivoco, a otro al chat, ¿no? O sea, poco más sí, o menos. Sí, porque yo la probé una vez así, un poco así por encima la de Spreaker, Spreaker Studio creo que se llama. Y bueno, sí, además tiene un chat integrado dentro de la aplicación. Y luego, por otro lado, bueno, los demás creo que tienen que tener Spreaker Studio también. Claro. Y esa es la única pega, ¿no? Pero bueno, creo que como herramienta está muy bien. Sí, es simpático porque viene con la de Spreaker, digo, porque viene con sus efectitos y ya te puedes, claro, ir, puedes también meter música, sí, que tengas en local y tal. Y para hacerte tu podcast así desde el móvil, bueno, puede ser una opción interesante. ¿Va a tardar? ¿Tú crees que va a tardar todavía el Clubhouse en Android? Hace 4 días decían que estaban a tope con ello, pero bueno, yo creo que deben llevar pues meses con ello. Entonces, ya, sí. ¿Quién sabe? Esto como los videojuegos. Es que me siento muy pobre. Yo tengo mi solicitud hecha, que conste. Sí, no, yo está, a ver, dentro del ambiente de la mediación parental y el uso seguro de las TICs y tal, hoy anunciaban en Twitter un evento súper súper chulo con tres mujeres que además saben muchísimo de esto, ¿no? Y decían, nos estrenamos en Clubhouse y tal, que yo, ¡jo! Me siento pobre desgraciado. Yo les decía, es que mi Redmi dice que no sabe lo que es eso. En fin. Bueno, yo estoy de acuerdo con la opinión de que Clubhouse es el podcasting volviendo a la radio. Ya van a inventar la radio cualquier día. No te lo graba, eso desaparece. O sea, cualquier día, la inventan la radio, ya verás tú. Ya ves. Yo lo veo un poco experimento, bueno, intento de subirse al carro como están triunfando otras plataformas, pero la verdad es que hoy en día yo a la plataforma que veo que se está comiendo todo es Twitch. Twitch está acaparando todo y está dando de momento beneficios de verdad a los creadores. Y yo la verdad es que de momento tengo poca experiencia en ella. De hecho, hoy me he suscrito a 2 nuevos canales, creo que les llama. Voy a intentar pasarme más por ahí a menudo para ver lo que hace la gente, aunque sé que mucho el contenido no me va a gustar. Siempre hay cosas que vas a encontrar que te pueden gustar. Entonces, sí, lo primero que encuentras son videojuegos ahí a saco. Casi tiene muchas más cosas. Fue un poquito con lo que nació, con el tema de los gamers y retransmitir partidas, pero bueno, después ahora hay gente haciendo un poco de todo. Por lo poco que la he probado, funciona muy bien y tiene muchas posibilidades, y yo creo que será la que triunfará, bueno, ya ha triunfado de hecho, y la que seguirá por ahí comiéndoselo todo. Yo creo que a Twitch y a Discord le queda todavía mucho que avanzar y que tenemos mucho que aprender de ello, ¿vale? Yo veo a todo el mundo que se ha ido a Telegram y independientemente de que te vayas a Signal o te vayas a Matrix y esas cosas raras de los frikis informáticos, pero para usuario de a pie, Discord, incluso a nivel de organización, me refiero para una empresa o para quien quiera usarlo de una forma profesional, Discord tiene unas enormes capacidades de clasificación, subclasificación, con sus salas y sus historias, audio, vídeo y de todo. Tiene sus bots. Y tiene esos bots que te ayudan también a organizar a la gente, a darle la bienvenida. Luego puedes hacer streamer en Twitch desde Discord. Discord tiene muchas posibilidades, sí. Bueno, pues hemos tenido una buena retaila de noticias este mes. Son las que hemos destacado. Estas son las nuestras, las que nos han llamado la atención. Seguimos avanzando y ahora nos vamos a dedicar un ratito a hablar de perlitas, ¿de acuerdo? Y vamos a presentar las 3 perlitas que tenemos preparadas. ¿3? Sí, solo 3. Porque Perdón. Yo es que no he hecho los deberes, no tengo perlitas. No pasa nada. Bueno, si se te ocurre alguna hora, la puedes incorporar, ¿vale? Pero vamos entonces con las perlitas que hemos traído para este mes. Y, Jorge, ¿qué nos traes? Yo he hecho un poquito trampa, porque te he traído una perlita doble, aunque pertenece a la misma persona. Diana sí que nos ha traído una perlita porque ese podcast de ese sindicato pues es una perlita en sí misma, ¿no? Pues sí. Hemos arreglado el día, Diana. Pues sí. Y encima nos ha traído la primicia. Oye, ¿qué quieres que te diga? Le vamos a perdonar, ¿eh? Me perdones no haber hecho los deberes, ¿no? Claro. Claro que sí. Adelante, Jorge, ¿qué nos traes entonces ese doble juego, esa perlita doble? Mirad, hoy os traigo unos contenidos de esos que se hacen a fuego lento, con cariño y con mucho trabajo y esfuerzo. El primero que os voy a hablar se llama El Teléfono Rojo, no confundiros con la película. El Teléfono Rojo es un podcast de reportaje y política internacional. Es un proyecto que nace de la idea de que la política y el periodismo son parte de la cultura y lo presenta y dirige Ignacio F. Vázquez. Ignacio es un periodista y podcaster que comprende que a través del audio se pueden contar las mejores historias humanas, aquellas que son inenarrables en otros formatos o géneros. Esta descripción está un poco manida, se pueden poner estos epítetos en muchos sitios, pero hacerlo de verdad así es muy difícil. Y Ignacio sí que lo consigue, sí que consigue llegarte, hacerte vibrar algo en tu alma cuando lo escuchas. Hace entrevistas muy interesantes y sí toca contenidos muy interesantes. También es recomendable Invisibles, otro podcast que dirige y presenta él. La idea es que todos tenemos algo que contar. Esa es la idea la que sustenta Invisibles, un podcast sobre lo que consideramos irrelevante, dedicado a todas aquellas personas y cosas que no parecen importantes, a sus historias y a sus vidas, que habían permanecido ocultas todo este tiempo. De verdad, escucharlo alguna vez en vuestra vida, que yo creo que lo vais a disfrutar, tanto del Teléfono Rojo como el de Invisibles. Interesante, muy intimista entonces, tanto en el tono como en los contenidos. A ver, toca temas de política y temas internacionales. Vale. Te puedes encontrar ahí de todo, ¿eh? O sea, qué bueno. Creo que el último programa del Teléfono Rojo era una entrevista a la gente que se estaba encargando de enterrar a la gente en Brasil, con el tema de la pandemia, que no sé si habéis seguido el tema, pero en Brasil los números han sido bestiales. Toca temas súper interesantes que en otros sitios no vas a encontrar, y lo hace de una forma muy buena, bajo mi criterio, va. Qué bueno, qué interesante. Pues nos lo apuntamos. Las dos perritas que nos trae Jorge, El Teléfono Rojo y Invisibles, los dos de Ignacio F. Vázquez. El Teléfono Rojo lo puedes encontrar en Qonda. Invisibles, no estoy seguro si está también en Qonda, pero seguramente esté. Bueno, pues yo os traigo uno de los productos de la factoría Quack FM, de esta maravillosa emisora de radio comunitaria que tenemos en Coruña. Y que es poca broma. Poca broma es posiblemente el programa más sinvergüenza que te puedes encontrar en las ondas de radio y en el mundo del podcasting. Ellos se definen como un humor inteligente para gente idiota y luego se preguntan, o era al revés. O sea, ya esa es su carta de presentación, ¿no? Antonio, Irra y David, que son los tres sinvergüenzas que están detrás de ese proyecto, pues la verdad es que le dedican un ratito todas las semanas a pasarlo muy bien y a tratar la actualidad a su manera, de una forma completamente, pues eso, con muy poca vergüenza y con mucho humor, que, ojo, que son de los que hay que a veces ponerle los dos rombos a los programas, ya lo aviso también, ¿eh? Que no tienen ningún problema, porque ellos ya empiezan el programa diciendo Peggy 18 y a partir de ahí todo está permitido. Para que os hagáis una idea, le suelen poner títulos a los programas, ¿vale? Por ejemplo, el Poca Broma In the House, porque ahora como no están en el estudio, sino que están In the House, número 11 de hace un mes, era cuando discriminaron a Sito Miñanco por hablar gallego, o el In the House número 12, o cuando tiramos a Kevin Costner al contenedor azul. O sea, no tienen ninguna vergüenza y tocan los palos que les da la gana, pero son muy, muy divertidos. Y la verdad es que es un programa muy fresco y una de las maravillas que se hacen aquí en Quack FM. El podcast está en iVoox, Poca Broma, y lo tenéis también, obviamente, en el repositorio de la propia emisora, que es quackfm.org. Y ahí buscáis la parrilla y el programa Poca Broma y están todos los programas que se hacen y este también. Y tiene aplicación además, Quack FM. Sí, Quack FM lo puedes escuchar si estás en Coruña en el 103.4 y si estás fuera a través de la aplicación, tanto para Android como para los de la manzanita, lo puedes escuchar en directo. Y si no, en la página web quackfm.org/directo y ahí tienes la producción permanente que hay de sus programas. Y esa es la perrita que os traía. Mario, ¿qué nos traes tú? Yo traigo uno de estos podcasts que escucho, bueno, porque me interesa el tema, tampoco es que sea un experto, pero bueno, es que es el marketing digital. Y yo el podcast que traigo es Planeta M, Planeta M lo dirige, entre otros, Paul Rodríguez, que es uno de los dos que son de Tribucasters. Y bueno, a mí es un tío que me encanta cómo lleva los programas, lleve el programa que lleve y haga lo que haga. Y bueno, estaba buscando los colaboradores y tenía una retahíla de como de 10 nombres. Entonces yo me he quedado con este, que este siempre está. Y bueno, me gusta mucho, siempre es muy distendido. Llevan a mucha gente y lo que es en el marketing digital, pues bueno, tocan todos los palos, llevan ya bastantes episodios y bueno, es bastante interesante porque bueno, al fin y al cabo el podcasting también tienes que aprender un poco las técnicas de marketing digital para lo que es SEO, lo que es no sé qué, lo que es no sé cuánto, Google Ads y todas estas cosas. Está bien aprender y la verdad que Planeta M es un programa muy distendido, muy tranquilo, de tertulia y hiper recomendable. Está en iVoox. Y no sé si, creo que anda por Spotify y no sé si alguna más. Ah, qué bueno. Pues mira, está bien, como dices tú, si te quieres mover al mundo digital, el marketing es, hay que aprender un poquito de esas cositas. Si después quieres pasar a la monetización, es fundamental. Fundamental. Bueno, pues hasta aquí las perlitas que teníamos, porque damos por buena la perlita de... A ver si te vuelvo a llamar. ¿Cómo era? ¿Cómo te llamé el primer programa? Ay, no me acuerdo. Sí, sí, no sé qué nombre era. Sí, en fin. Cosas mías. No, que no te sientas rara, ¿eh? Soy yo así. O sea, tengo por costumbre que cambiar los nombres a la gente, pero espero que con la edad se me pase. Bueno. No eres el primero ni serás el último, no te preocupes. Bien, pues vamos a comentar alguna noticia sobre nuestra queridísima asociación, Asociación Podcast, ya que le recordamos a los que están escuchando que... Otro Metapodcast es el producto que surgió de que estos tres, cuatro, porque la cuarta vino de maravilla, tres, cuatro locos de miembros de la delegación de Asociación Podcast en Galicia, nos pusiéramos de ¡Easy! Pues bueno, pues de un Easy vamos con otro Metapodcast. Entonces, de vez en cuando hay que dedicarle un tiempecito a hablar de las noticias que surgen dentro de la propia asociación, ¿no? Entonces, ¿quién se apunta a hablar de la primera? Me da lo mismo. Yo sí que de la primera, que es, yo creo que, bueno, la que he puesto yo, vamos, personalmente. Venga. Por eso digo, es una muy mala noticia, y es que ha fallecido por COVID un socio del club y un amigo para mucha gente del club, que era José Manuel Cortizas. Y voy a leer el texto que tenemos, ¿vale? Que no es muy largo y bueno. Aunque nos encanta ser portadores de buenas noticias, en este caso tenemos que dar una muy triste. Y es que ha fallecido por COVID nuestro socio y amigo José Manuel Cortizas. Corti, periodista bilbaíno del diario El Correo, ha fallecido a los 58 años hoy sábado 27 de febrero del 2021 tras 3 semanas de dura lucha contra esta maldita enfermedad que nos asola. Corti estaba asumiendo la dirección del departamento de podcasting de su empresa y era usuario asiduo de las herramientas que la Asociación Podcast pone a disposición de sus asociados. Queremos expresar nuestro más profundo afecto a su hija Jun y a todos los amigos de una gran persona que hoy lloran su pérdida. Descanse en paz. Y bueno, creo que había que reseñarlo. Sin duda alguna. Pues lo dicho, desde aquí trasladamos nuestro abrazo más sentido a la familia y a los amigos. Y bueno, pues es muy difícil, ¿no? No mirar a tu alrededor y ver lo que... En fin, me va a costar paso. El tema de hablar del COVID y, bueno, en fin. Que estamos invitados a una pandemia, señoras y señores, y que esto es muy serio. Y aun siendo muy serio y tomándonos muy en serio, pasan estas cosas. Bueno, desde aquí nuestro saludo. Lo dicho, a la familia. Un abrazo. Bueno, José, Jorge, voy yo con... ¿Ves? Ya le llamo José a Jorge. Voy con la segunda. Ya me siento mejor. Sí, hablo de la segunda noticia yo y hablas tú de la... ¿O cómo nos la repartimos? Pues yo quería comentar la de la ponencia de podcast para emprendedores. Venga, pues dale. Bueno, pues la Asociación Podcast ha organizado una ponencia, Podcast para Emprendedores, que tendrá lugar el 4 de marzo a las 10, subtitulada una gran herramienta al servicio del pequeño negocio. Y yo creo que esta afirmación es muy correcta. Yo considero que el podcast puede ser una gran herramienta para negocios tanto pequeños como medianos como grandes. ¿Cómo lo veis vosotros? Creo que sí. Creo que de por sí puede ser una sencillamente una forma de dar imagen a tu empresa, pero de por sí puede ser un proyecto empresarial en sí mismo, un podcast. Y hay muchos por ahí que lo están haciendo. Sí, bueno, yo creo que es una herramienta. Yo no digo que la mejor, porque no creo que sea la mejor. A mí es la que más me gusta. Obviamente la gente prefiere YouTube porque prefiere una pantalla, pero tiene mucho potencial, tiene una estimación de oyentes en el futuro increíble y, bueno, es una herramienta genial para llegar directamente a tu cliente, a la gente exacta que tú quieres llegar y decirles lo que tú exactamente le quieres decir. O sea, empresarialmente yo creo que más eficaz que el podcasting no creo que sea YouTube. Sí. Yo estoy convencido también de que la... A ver, cuidado que es cierto de que venimos acostumbrados, sobre todo los que venimos de la radio, y en radio se tiene en cuenta muchas veces que efectivamente le estás hablando al oyente, al oído, si lleva los cascos puestos, porque si tiene la radio puesta en la cocina, puede estar entrando y saliendo y no te está atendiendo. Quiero decir, la pantalla requiere de toda tu atención, ¿vale? Sin embargo, la radio no. Entonces, hay, entre otras técnicas en radio, a veces hay que repetir las cosas cada poquitos minutos para que, por si se te ha ido un oyente, y eso cuando oís radio lo notáis, ¿no? Pero, sin embargo, al que tengas con los cascos puestos, lo tienes captado, ¿vale? O al que va en el coche, lo tienes captado. Entonces, me parece que es una herramienta fundamental de comunicación. Yo digo que en un podcast le hablas al oído a la gente. Y eso es mucho más, llega mucho más que la pantalla, en donde el ojo va por un lado, el oído va por el otro y te puedes despistar mucho más. Personalmente, como oyente, tengo que decir que tienes toda la razón, porque yo precisamente muchos audios los pongo en el iVoox y sí que escucho gente que hace contenido para publicitar su empresa y los escucho pues el único así que tengo en la cabeza cada semana. Y me los pongo porque si no, o sea, porque si me pongo el vídeo, que también lo tienen vídeo, no lo veo porque no me fijo. Pero si me lo pongo en los cascos y me voy a la cocina, lo sigo escuchando. Entonces, para mí, no hay color. Comentaros que el ponente es Daniel Carmona, que tiene una amplia experiencia en temas de podcasting. De hecho, colabora con varios podcasts como La Osera, Ludocast, La Librería Hermética, La Biblioteca Invisible. Tiene un podcast propio, Casus Belli Podcast. Ah, lo conozco. Yo también. Y colabora activamente las primeras jornadas de podcast de historia que se celebrarán o se han celebrado en Alicante. No tengo claro si se han celebrado o se celebrarán. Entonces, como veis, pues seguramente va a ser una persona de la que aprender muchas cosas. Pues me queda a mí la tercera noticia que teníamos de la asociación. Me vais a matar, porque encima voy a hablar también de otra ponencia a la que no he asistido. No sé si estuvisteis en la de Podimo, pero bueno. Pero no estuve. El día 18 de febrero, en esta línea que tiene Asociación Podcast, que es la de proporcionarle a sus socios ponencias interesantes, pues hablábamos con José Antonio Gerado sobre modelos de distribución y monetización con Podimo. Esa plataforma de distribución de contenidos de podcasters, incluso audiolibros, y en ella nos hablaba de la monetización otra vez, ¿no? Claro, o sea, primero por un lado, tener la oportunidad de hablar con el responsable de relaciones con podcasters de esta plataforma, como es José Antonio, y encima siendo quien es, que pasa por ser posiblemente el primer podcaster en castellano, que lleva dándole ahí desde el año 2004, pues la tuvo que sí, que no estuvo, que me podéis latigar y fustigar que he sido, que me lo merezco, pero que vean nuestros oyentes cuál es la línea, ¿no?, en la que se busca en la Asociación Podcast, que es la de traer a enormes referentes y ponerlos a disposición de los socios para que puedan compartir un ratito con ellos, escuchar lo que tienen de interés que decir y encima poder interactuar con ellos y hacer preguntas, ¿no? Esta ya fue, como digo, el día 18 y seguiremos teniendo, porque una de las grandes ventajas de estar asociado, ya sabes, vete a la página de Asociación Podcast y asóciate, es adquirir o poder tener la posibilidad de interactuar y escuchar estas ponencias. Y pasamos a la sección de tú y tus cosas con Mario. ¿Qué hago? ¿Voy yo a saco o qué? Dale tú a saco, macho. A ver, bueno, te lo voy a poner, vale, un poquito más. Espérate, que sale el señor este con la manta y al toro te lo va llevando para los medios. Sale el utillero, no, te lo pone en los medios. Ahí lo tiene usted, maestro. ¿Qué nos trae? Gracias. La cojo. Bueno, podcast que voy a presentar es el más antiguo, no por ello es antiguo, porque lleva desde octubre. Y bueno, a mí ese es el que más me gusta. Se llama Déjame Hablar, parte de un canal que se llama Escuela de Serpientes, y es un podcast político y libertario a la vez. Así, un referente más o menos que todo el mundo pueda conocer, pues es Juan Ramón Rayo, que suele aparecer en La Sexta Noche, bueno, en La Sexta. Y bueno, básicamente, últimamente hemos cogido mucho feeling con lo que son los oyentes, entonces nos envían bastantes comentarios y vamos hablando ya sobre los comentarios. ¿De qué hablamos? Pues hablamos sobre todo de política. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista, unos desde el punto de vista anarcocapitalista y otros desde el punto de vista minarquista. ¿Cuál es la duda aquí en estas cosas? ¿De qué se tiene que encargar el Estado que no podamos hacer por nosotros mismos y que le tengamos que pagar en ese más o menos? Todo esto incluye los grandes debates de educación, sanidad, bla, bla, bla, bla. Tratamos un poco de estar tranquilos filosóficamente para no hacerlo demasiado espeso. Pero bueno, a la gente le gusta, a la gente se entretiene, nosotros nos lo pasamos bien, estamos ahí 4 o 5 horas grabando sin problema. Y bueno, tratamos temas de actualidad y el domingo que viene nos toca, por supuesto, pues el 8M. No queda. Mario, ¿cada cuánto publicáis? Cada semana, los lunes. Bueno, en principio estaba los martes, lo que pasa es que lo adelanté a los lunes y esta vez salió el martes. Entre lunes y martes, sobre todo el lunes, cada semana. ¿Y dónde lo podemos escuchar? En iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Anchor y bueno, ya pues en iTunes y luego ya algunas más que no conozco que distribuye Spreaker. Uh-huh. Repite el título para que no le tengan que dar para atrás el nombre del podcast. Que busquen Escuela de Serpientes. Escuela de Serpientes. Fantástico. Bueno, pues un podcast de política con gente interesante contando, contando sus historias. Qué bien. Sí, sí. Bueno, contando, en realidad contamos las historias de los demás, ¿eh? Vale, bien, buen matiz, sí, señor. Buen matiz. bien visto. Te he intentado llevar al huerto, pero veo que has estado. Vale, vale. Bueno, pues esta era la sección de tus cosas, tú y tus cosas, de Mario. Y con la que cerramos el episodio de este mes. Señoras y señores, esto se nos está acabando ya hoy, ¿eh? Ha quedado bonito, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, todo lo que hagamos nosotros va a quedar bonito. No hay ninguna duda. Por supuesto. La duda ofende. Sí. A ver quién tiene abuela aquí. Bueno, pues sí. Maese Lama, ¿todo correcto? Todo correcto. Voy a cerrar el convento. Pues entonces, señoras y señores, venga, una frase y despedimos. Por orden, váyanse enumerando. Yo mismo, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo y paguen pocos impuestos, ya saben. Un abrazo. Cada un morseo, decía Krugman. Tenía que decirlo. Es esta. Pues el próximo programa, primicia. Solo digo eso. Creo que no lo sabe nadie. Jorge, vete cerrando, corta el gas, cierra el agua y nos vamos. Voy a hacer ruido de puerta cerrando. ¿Ah?